A continuación, la compañera Marina Santiago de la comunidad de Pedregales dará un breve mensaje también. Para finalizar, la organización popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, una de las fuerzas populares y comunitarias urbanas más importantes de la Ciudad de México, también dará su palabra. Reciban con un aplauso a la compañera Marina. Hermanas, hermanos, buenas tardes, hermanas. Estamos hoy aquí haciéndole compañía a nuestros hermanos de Xochicuautla. Nos venimos a solidarizar con ellos por este ataque tan perverso que han recibido del mal gobierno que tenemos, compañeros. Estamos aquí presentes para darles nuestro apoyo, que no se sientan solos. Siempre les hemos dicho que no están solos. Hoy recordamos aquel ataque tan perverso que tuvieron nuestros hermanos de Atenco. Atenco ya va a tener 10 años cuando sufrieron ese golpe, un golpe tan perverso como el que están recibiendo hoy nuestros hermanos aquí de Xochicuautla. Esto nos recuerda que este mal gobierno que tenemos quiere acabar con nosotros, compañeros, porque está acabando con nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra es la que nos da de comer, compañeros. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está haciendo sus megaproyectos. Aquellos megaproyectos que, donde hay aquellos megaproyectos, hay desolación y muerte, porque hay el despojo de nuestros hermanos, de sus tierras. ¿Qué es? ¿De qué van a sobrevivir estos compañeros si les quitan sus tierras? Si es de lo único que sobreviven los compañeros. Nosotros también en Santo Domingo estamos pasando un problema, lo mismo que ellos, el despojo que estamos teniendo en los Pedregales. Nos quieren, hace dos años fue el proyecto de la ciudad del futuro, aquel decreto que hizo el mal gobierno de Mancera el 23 de diciembre, cuando aquel terreno se lo donó al Simón Levy, siendo un judío, cuando tanta gente en Santo Domingo no tiene en dónde vivir. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? Quitarnos nuestras tierras, compañeros, porque aquellas tierras que tenemos nosotros en la zona sur es zona firme, compañeros, porque no van a hacer sus obras allá en Santa Fe, donde se le están cayendo sus edificios. No están tan malos, compañeros, en que estén resistiendo. Por eso les pedimos, compañeros, no hay que dejar solos a nuestros hermanos de Xochicuautla, y que no están solos nuestros hermanos. ¡Xochicuautla vive!